piden el rescate, dale, que dale, para liberarlas piden plata. Pegale, vení, vení, vení. Ey, Agustín, pegale un tiro. Pegale un tiro a ella. ¡Espacio, guarda! ¡Oh, está herida! Hablando yo, vamos. Pero si no hay enfermero, son vos sola. Ahora la hacemos de vuelta. Ahora, ahora. Guarda con los caños. Ah, listo, preso. A la cárcel. La cárcel. Listo, listo, bueno.